Hola, mi nombre es David Luna, me encuentro en Bogotá, Colombia. Yo trabajo para Sodimac y bueno, básicamente las medidas que se han tomado aquí para evitar posibles contagios del coronavirus ha sido enviar a la gente de las oficinas a trabajar desde casa. Esto con el fin de evitar concentraciones masivas dentro del edificio, ya que allí trabajamos diariamente al menos unas 500 personas. Por otra parte, en las tiendas, el funcionamiento ha seguido igual, las tiendas continúan abiertas, sin embargo, se ha creado un protocolo para evitar posibles contagios y en caso de haberlo, tener instrucciones claras de cómo reaccionar para evitar una propagación mayor. Bueno, esas han sido más básicamente las medidas que se han tomado y seguiremos trabajando en la casa hasta un nuevo aviso.